instituciones y se cumplan las leyes. Por ti, que en estas elecciones te uniste a la lucha por un México mejor, seguimos en acción. PAN, acción responsable. Para que en esta crisis internacional no se perdieran miles de empleos en México, el gobierno federal puso en marcha el Programa de Preservación del Empleo. El gobierno, las empresas y los trabajadores ponen una parte del salario para que no haya despidos y las familias queden protegidas. Gracias a este programa, 440 mil trabajadores han conservado su empleo. Es por las familias, es por México. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tomar decisiones, pues hazlo ya. Si ya trabajas, decide en qué Afore estar, porque no todas son iguales. Unas te dan mucho más que otras, y de la decisión que tomes hoy, dependerá tu pensión el día de mañana. Hazlo ya, pero hazlo ya. Sartel, 01800-5000-747 y www.consar.gob.mx. Selecciona tu Afore ya. Vivir mejor, Gobierno Federal. Experiencia y vida UDEM. Daniel Viaña Rodríguez, estudiante de periodismo en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España. La Universidad de Monterrey me permitió traerme a España amigos que lo serán para toda la vida. Me dejó conocer a gente maravillosa. Me mostró una ciudad que nunca podré olvidar y me enseñó una profesión que ejerceré toda mi vida. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestro programa Música Visual. Estamos con ustedes, Brenda Lizondo, Rodrigo Subirán y María Mena. Y el día de hoy le vamos a hablar de las películas que tienen una temática épica y mostrarle todas las bandas sonoras de estas películas, principalmente de las más representativas del género. Majo, cuéntanos más de lo de hoy. Bueno, hoy tenemos una selección de 9 películas, las más importantes de este género, y hoy comenzaremos con Ben-Hur, la cual es una película de 1959 dirigida por William Wyler para la Metro-Goldwyn-Mayer. Fue la primera película en la historia en recibir 11 premios de la Academia, número igualado más tarde por Titanic y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Se trata de una superproducción que relata la vida de un judío en los años de la predicación de Jesús. Entre los 11 premios de la Academia que recibió fueron a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor de Reparto, Mejor Dirección de Arte, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Visuales, Mejor Montaje e incluso Mejor Banda Sonora, también al Mejor Sonido. Y durante más de 40 años, ninguna película pudo igualar tal cantidad de Oscar. Ben-Hur fue una de las piezas musicales más impresionantes que se ha hecho nunca, no solo por la belleza musical que tuvo, con temas tan impresionantes como Judá y el propio Jesucristo, amén de sus imperiales marchas, sino también como la exquisita complejidad de su música que resuelve los problemas de la unión o varios temas. Su compositor, Miklos Rozga, uno de los mejores compositores de la banda sonora original de la historia, que se ha igualado por el pupilo John Williams de Star Wars, La Lista de Schindler, E.T., Indiana Jones y Tiburón. Ahora vamos a escuchar uno de los temas de la banda sonora de Ben-Hur, que está titulado The Mother's Goodbye to Esther, de Miklos Rozga. Está ahí. Thank you. Acabamos de escuchar el tema de la película Ben-Hur, que es una de las que son consideradas como las madres del género épico. Ahora vamos a continuar con una película de 1982. ¿Cuál es, Rodrigo? Esta película es Conan el Bárbaro, dirigida por John Milius y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, en el que es considerada el papel que catapultó su carrera como actor. La película es la primera adaptación al cine del personaje Conan, creado por el escritor Robert Irving Howard, que anteriormente había sido adaptado con un gran éxito al mundo de los cómics. Los coros y la música sinfónica compuestas por Basil Poledouridis ha hecho la banda sonora de la película se convirtiera en un clásico entre los coleccionistas de bandas sonoras originales. Al principio, Dino De Laurentiis, productor, pensó en una banda sonora que tendiese más al pop, pero finalmente fue convencido por Milius para enfocarla desde un punto de vista más clásico y orquestal. Para ello se encomendó la tarea de el estadounidense Basil Poledouridis, que pasaría a la historia por su trabajo de Conan el Bárbaro. El compositor evoca la ópera en todo momento, logra el contraste musical, melódico y nostálgico de las piezas con la personalidad salvaje de Conan. Muy aplaudidos fueron sus poderosos coros y la utilización del viento metal, además de varios leitmotivs como el tema de Riders of the Doom. La banda sonora ha sido descrita en multitud de ocasiones como una de las mejores de todos los tiempos. Bueno, ahora vamos con la banda sonora Battle of the Bands. We'll be right back. Estamos de vuelta con su programa Música Visual. Esto fue Battle of the Mounds de la película Conan the Barbarian. Ahora hablaremos de la película The Last of the Mohicans, que es una película estadounidense de 1992 del género aventuras, basada en la novela clásica del escritor estadounidense James Fenimore Cooper. Dirigida por Michael Mann y protagonizada por Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Jodie May, Russell Means, Eric Strait, Patrice Chéreau y Pete Postlewaite en los papeles principales. Ganó un Oscar al mejor sonido. La película trata de que en el año de 1957 se cuenta que hace 3 años que llevaban 3 años los franceses y los ingleses luchando en tierras norteamericanas. Entonces, mandos británicos reclutan a personas del lugar, nativos y granjeros que están asentados en esas tierras para formar una milicia que sea capaz de enfrentarse al ejército franco-indio que se acerca por el sur. Hawkeye, o sea, Ojo de Halcón, que es el personaje de Daniel Day-Lewis, es un blanco que fue adoptado por los indios mohicanos y que vive junto a su padre, que es protagonizado por Russell Means, y su hermano Uncas, que es Eric Strait. Tras rescatar de una emboscada de los hurones a Cora Munro, que es Madeleine Stowe, y a su hermana pequeña Alice, que es Jodie May, que son hijas de un oficial británico, los tres deciden acompañarlas al fuerte inglés de William Henry, que está siendo acechado por los franceses y los hurones, y ahí los obligan a quedarse junto con un grupo de británicos que acaban de llegar de las colonias, y pues se va estrenando la historia, ya más interesante, que no les contamos el final. Y ahora vamos con esta canción de la película The Last of the Mohicans llamada Pieces of a Story. Thank you. Esto fue Pieces of a Story del último de los Mohicanos. Y les recordamos los teléfonos en cabina. Son el 8336-6162 y 8336-4203. También queremos mandar saludos a Julisa, Gaby y Melissa, que nos están escuchando en vivo desde la Colonia del Valle. A través de la página www.udem.edu.mx/radioudem, para que sepan que hay otra alternativa para escuchar nuestro programa. Ahora vamos a hablar de la película Braveheart, que es una película ganadora de 5 premios Óscares, incluyendo Mejor Película, estrenada en 1995. Es una película épica basada en la historia de William Wallace, un héroe nacional escocés. Mel Gibson dirigió, produjo y protagonizó la película. La película trata que en el siglo XIV los ingleses dominaban Escocia, cobrando grandes impuestos, imponiendo leyes injustas que oprimían a sus súbditos. Uno de estos era William Wallace, un joven que regresa a sus tierras tras muchos años de estar ahí, después de haber vivido lejos con su tío tras la muerte de toda su familia a mano de los ingleses. Un poco de las diferencias entre la película y la historia real es que Sir William Wallace era el segundo hijo de Malcolm Wallace, que era un hidalgo terrateniente de ascendencia galesa. Sir William Wallace nace noble, no campesino como en la película dicta, aunque ya en la película se reconoce que tenían tierras propias. Nació hacia el año de 1270 en Eldersley, que es el condado de Ayrshire, y iba a seguir la carrera eclesiástica como otros nobles, pero la muerte de su padre, que fue a causa de una incursión inglesa en 1291, hizo que jurara vengarse. La lengua de Wallace y en general de todos los escoceses de la época era el gaélico, pero por obvias razones la película se desarrolla totalmente en inglés. En la batalla de Stirling Bride, la gran victoria de Wallace fue distinta a como se pinta en la película. La batalla de la película está más bien inspirada en otras batallas medievales como Alhur Barota y Azincourt. El emotivo discurso de Wallace antes de la batalla está inspirado en Enrique V de Shakespeare, pero con palabras del siglo XX. Y finalmente, pues el guion de esta película está basado en un poema del ciego Harry, que es un poeta escocés del siglo XV. Pero Harry extrapoló a la época de Wallace la corrupción y la anglofilia de la nobleza de su época. Pero bueno, ahora vamos a escuchar el tema de la película The Battle of Stirling, de esa película. México. Creo en ti sin que te represente en una forma, porque te llevo dentro, sin que sepa lo que tú eres en mí. Pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe, pero no la veo. Radio UDEM en septiembre, mes de la patria. Brindarte el agua de la más alta calidad es nuestro compromiso, para que así tengas la confianza de disfrutar agua pura directo de la llave. El agua de calidad que llega a tu casa es nuestro trabajo de todos los días. Cuídala un chorro. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Gobierno de Nuevo León. Estado de Progreso. Años UDEM. Exalumno, tú eres el motivo de nuestra celebración. Conoce los eventos académicos y artísticos para nuestros egresados. Queremos celebrar contigo este gran momento. Comunícate al 82 15 10 30 y reserva tu lugar. O visita la página www.udem.edu.mx. Está usted escuchando 90.5. Estamos de regreso en su programa Música Visual. Esta fue la canción The Battle of Stirling de James Horner, de la película Braveheart. Ahora vamos a pasar a una película que es muy conocida, que se llama El Gladiador, que fue en el año 2000. Dirigida por Ridley Scott y con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Digimon Huso, Oliver Reed y Richard Harris en los papeles principales de esta película. Russell Crowe representa al ficticio general romano Maximus Decimus Meridius, amigo de emperador Marco Aurelio, y es traicionado por el ambicioso hijo del emperador Cómodo, quien asesina a su propio padre y toma el poder. Capturado y esclavizado en Germania, provincia del Imperio Romano, Maximus se convierte en gladiador y llega a desafiar al propio emperador en el Coliseo. Esta película se hizo acreedora de 5 premios Oscar en la entrega 73. De estos premios fueron los que ganó Mejor Actor de Reparto, Mejor Director. Hubo una controversia porque para el Oscar, cuando nominaron para la banda sonora, solo pusieron a Hans Zimmer y no a Lisa Gerrard, cuando la composición de la banda sonora había sido entre los dos. Sin embargo, para los Globos de Oro, sí nominaron a los dos y pues de hecho ellos ganaron como coescritores de la Mejor Banda Sonora. Hubo cierta polémica porque Joaquín Phoenix, que era Cómodo, había sido nominado a Mejor Actor de Reparto en los premios Oscar y sin embargo no ganó esa tilla, que creó pues controversia porque había mucha gente pensaba que era merecedor de la misma. Bueno, y ahora vamos con el título, con el tema de la película Gladiador, The Might of Rome. Thank you. Esto fue The Might of Rome de la película El Gladiador. Y ahora hablaremos del Patriota, una película del año 2000 protagonizada por Mel Gibson y Heath Ledger y dirigida por Roland Emmerich. Fue producida por Mutual Film Company y Centropolis Entertainment, escrita por Robert Rodat y distribuida por Columbia Pictures. En esta película, Benjamin Martin, héroe de la guerra en Francia e India, renuncia a la guerra para siempre al casarse con una hermosa mujer que le da 7 hijos. La pacífica vida que lleva la familia se ve interrumpida al gestarse la rebelión independentista contra Inglaterra. Gabriel, hijo mayor de Benjamin, se alista, aunque su padre, recientemente enviudado, tiene otros objetivos. Ahora es el único que puede sacar toda la prole adelante. Sin embargo, los británicos, al mando del cruel coronel Tavington, llegan hasta la misma puerta de su casa, poniendo en peligro a toda la familia. Bueno, ahora vamos con la canción The Burden of the Plantation, del autor John Williams. Thank you. Bueno, esto fue The Burning of the Plantation de la película The Patriot. Y ahora vamos con Alejandro Magno. Ahora, la película de Alejandro Magno es una película épica del año 2004 dirigida por Oliver Stone, que trata del famoso rey macedonio del mismo nombre. De acuerdo con Stone, la película trata de hechos y eventos históricos, a diferencia de sus predecesores, como Gladiador. La película fracasó en Estados Unidos, en donde recaudó tan solo 34 millones de dólares. En el resto del mundo fue un éxito, reuniendo más de 167 millones de dólares, 133 de ellos en Europa. Como reparto de esta película estaban Colin Farrell, que era Alejandro, Angelina Jolie, que era Olimpia, o sea, el papel de la madre de Alejandro, aunque realmente en diferencia de edad no tiene nada, pues la maquillaban para que se viera más grande. Val Kilmer era Filippo, Anthony Hopkins era Ptolomeo, Rosario Dawson era Roxana, que era la mujer con la que engendraba, o con la que pensaba engendrar hijos, y finalmente Jared Leto era Hefestión, que era la pareja sentimental de Alejandro, ya que en esta película dan a entender que Alejandro era bisexual. Por esta razón tuvo varias demandas de unos abogados que querían demandar por dar a entender esto, ya que es un personaje histórico, pero pues estas demandas se dieron cuando los invitaron a una función privada de la película. Ahora vamos con el tema Roxanne's Veil de la película Alexander. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Roxanne's Veil, que fue escrito por Vangelis para la película Alexander. Ahora vamos a hablar un poquito de la película Troya, que fue una película del 2004 dirigida por Wolfgang Petersen, protagonizada por Eric Bana, Brad Pitt y Orlando Bloom en los papeles principales, cuyo argumento es basada en la Ilíada de Homero, pues incluye material de Eneida de Virgilio, además de otras fuentes. También incluye completas divergencias sobre este mito. Cuenta una historia protagonizada por Héctor, París y Aquiles, en la cual se enfrenta a los troyanos y los helenos. Estos últimos consiguen sobrepasar las murallas de Troya gracias a un gran caballo de madera denominado el Caballo de Troya. Aunque en esta película en pantalla se llegan a ver más de 50.000 soldados al mismo tiempo, en realidad solo hay 1.500 extras de verdad. El resto están creados por ordenador. Entre los verdaderos hay unos 250 levantadores de pesas búlgaros reclutados en una academia deportiva de Sofía, a los que ponían en primera fila para que en los planos cortos las tropas parecieran más impresionantes. Durante el rodaje tuvieron que trasladarse a Los Cabos después de que los productores consideraran Marruecos demasiado peligroso por su proximidad a zonas bélicas. También durante la filmación en Malta, el extra George Camilleri falleció debido a las heridas sufridas después de caer desde lo alto de un galeón. Durante el rodaje que tuvieron en Los Cabos, se puede ver que en una escena de la toma de la playa en la película, como un error de edición, se enfoca desde abajo Aquiles y se puede apreciar que pasa por unos segundos un avión, ya que pues para esa época obviamente no existían los aviones, pero por la locación que escogieron para grabar pues se dio este error, que no se corrigió hasta que salió la versión en DVD. Ahora vamos a escuchar el tema de Troya. Este fue el tema de la película Troya, el principal. Y ahora vamos con la película 300. Bueno, como ya se nos acabó el tiempo, vamos a hablar nomás un poquito de la película 300, que es una película del 2007 dirigida por Zack Snyder y es una adaptación de la novela gráfica de Frank Miller sobre la batalla de Termópilas. Bueno, los vamos a dejar con el tema de esta canción, Goodbye My Love. Y les recordamos que nos sintonizan el próximo miércoles a las 9 de la mañana a través de Radio UDEM 90.5 FM.